viene el maricón, se viene a vacilar. Y se viene el maricón, y se viene a vacilar. Así no va con la cuestión, po. Hay que tirar para arriba, ¿no? Bueno, o sea, a veces hay momentos buenos. A veces el campeonato del 84, ¿te acordáis? Sí, ese fue el campeonato. Puros cabros buenos. Pero ese fue porque había un director técnico que viera la situación, pues. Estaba bueno, yo así. Bota la comida para poder hablar, pues, güey. Si no te vas a salir, no te vas a atender ninguna hueá. No, ves que estaba comiendo, disculpa. Oye, pues, Steven. Oye, yo quiero que vuelva al DT, güey. ¿Vos querés que vuelva? Era buen cabro, güey. Bueno, cierto. Sí, ganamos todos los partidos, güey. Aparte que había una cosa, como te explico, como una cosa que se podía respirar. Era sí, una cosa así de cohesión. Tenía como una aurea, ¿no es cierto? Una aurea. Aureola, igual que cuando uno está el meado en una parte donde hay gasolina y queda una aureola. Lo mismo, güey, así como una. Igual hemos perdido altos campeonatos, pero no se trata tampoco de echar a morir. Pues, mira, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es arreglar la sede y dejar la monona bonita para que eso lo inspire. Lo inspire a los otros. Eso hay que hacerlo de inmediato. Claro. Claro, ¿no? Sí. Lo importante es que nosotros nos sintamos cómodos acá para hacer las reuniones, que todo sea una cuestión linda, una cuestión agradable de poder nosotros sentarlo en un lugar acogedor. Pachorra, porque yo me da pena ver a todas las chiquillas ahí de Centro de Madre que andan ahí todas cagadas y resfriadas porque la weá de la... ¿Qué te pasa, Maruja? Hola. Víctima Cabo, oye, lo hayan puesto los yo grande para el cardo y al final que... Oye, que hable la Maruja porque ella es la que lava las camisetas y es la responsable también de las finanzas. Maruja, ¿qué opináis tú de...? ¿Qué opináis? Nosotros tenemos que seguir para adelante. La Maruja, tú soy la que lava las camisetas, pues, de la sede. Tenía opinión acá, por lo lado, y las calcetas sucias y tenéis que dar los ánimos. Una voz. Para nosotros poder arreglar. Un momentito, primero que nada, yo estoy lavando las camisetas solo desde el mes pasado. ¿Y no igual vengáis, se acá? No, pero igual tenéis vos acá, pues. De uno, por yo le voy a decirle que igual se le ha cancelado su dinero, así que no engana con certa nochora. Ahora que no lave con rizo. ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Lucho está ocupado! ¡Está haciendo la mezcla, po! ¡No, güey! ¡Está haciendo la mezcla para la muralla nueva! ¡Maruja! ¡Lucho lo deja hirviendo el agua para las camisetas en agua caliente! ¿Este fin de semana contamos con tu presencia en la cancha? Ya, mijita linda, vaya nomás. ¿Contamos con tu presencia? ¿Va a venir o no? Sí, con la cara, el porrito y todo. A mí me gusta el colalé de puntito que tenés, ese de lunares. Es bonito. Se le ve bonito al trasero. Es linda con los pompones. Porque sabes que la Maruja tiene sostenes calizos y tiene unos calzones beige. Es por eso de los clubes, no, el color. Eso se usa, colores volante Paraguay siempre adelante. Con unos nuevos jucias te van a gustar. ¡Ah! No sé, pero es que si le decía el Lucho después se puede poner celoso, güey. No, si con el Lucho no pasa nada. ¡Lucho! No lo llamé. Se está haciendo la meta, está con la betonera afuera porque van a poner todo el parche para la parte que se cayó la muralla el año pasado. Bueno, llamo por teléfono, ¿no? Llama. Si necesitamos hacer hoy día mismo la gestión, vaya nomás, mijita. De ahí le voy a dejarle unos jabones Popeye. De ahí la voy a dejarla con el palo azul. Está buena la cabra, sea. Está buena, el cachao. Buena, alcachofa. De ahí la voy a dejar con el pelo azul, amor. Ya, díganle de frente, los guanes que son tan chulos. ¿Cierto? Sí, pues. Y la que había el año. La andando. Tararita, weón. ¿Aquí? ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Señorita, disculpe. Hablo con la. Con la tienda sucedida de Morde y Moldura, Marco, más bien dicho. Sí, dígame. Perfecto, mire. Este es el lugar apropiado que yo me tenía que comunicar, porque... ¿Te comunicaste, Tulio? Sí, estoy hablando. Mire, mi nombre es Tulio Chamorro. Le estamos hablando acá de la sede del Club Deportivo... Volante Paraguay. Ya, entonces nosotros hace poco que sufrimos algunas bajas acá y salimos algunos cabros al nido. Entonces estamos ahora en periodo de arreglar y amononar la sede, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Entonces le pintamos acá, un cabro está afuera poniendo un ladrillo para hacerle una entrada monona para los minusválidos, porque hay un cabro que tiene silla rueda, pero patea como condenado el gol. Se pega los mejores... ¡Bajamos de Y es bueno para todos, estamos haciendo arreglo, ¿me entiendes? Entonces, un cabro acá que se las da de diseñador, es medio mariconcito, pero nosotros igual lo dejamos jugar porque es bueno para la pelota. Entonces este cabro nos dijo que teníamos que adornar toda la pared azul, ¿me entiendes? Donde hasta la mesa donde se hace la reunión. Dile la que da a la calle porque tiene que ser visible pues, de parte afuera de la parte de la alcaldía. Justamente, de esa cuestión, digamos, es una parte, digamos, solemne de la... Justamente. Solemne de la institución misma, donde nosotros vamos a poner las copas de los campeonatos, las medallas y la fotografía que encontramos nosotros, ¿me entiendes? Fíjese que hay una foto que le cuento, qué cosa más linda, revisar los de los cajones que tenía la Raquelita, la vieja. está el lenguado. Pero dile que te contesta, ponte con el bobo, güey. No, no, bueno. Así no va a salir con el arreglo la sede, güey. Oye, ¿de qué? Lo que pasa es que estos güeyes que son pitucos, güey, están acostumbrados a venderle cuadros, que sé yo, Van Gogh y güey, a cara, güey. Tengo un problema y quiero llevarlo a consenso con la directiva. Resulta que el Pulga, el cabro que estaba metido, tú sabes dónde, quiere volver nuevamente al primer equipo. Debemos decir lo que estaba metido en la droga, ¿no? Usted está escuchando a la mamá, ¿sabes? No sé si se pudiera decir. Sí, no, pero ¿sabes qué huevo? Sí, bueno, parece que la estamos cagando, amigo. ¿Eh? Oye, ¿por qué no volvimos al negocio, weón? Porque yo creo que es importante remodelar la sede pronto, ¿me entiendes? Bueno, ¿quieres que llame nuevamente y reintente? Por supuesto, hay que reintentar. A lo mejor la dama no me entendió lo que yo le quería explicarle. Por supuesto, por supuesto. La perseverancia al comienzo del éxito. Lo que pasa es que, mira, toda esta cara, toda esta vieja, esta viejuja atiende pura gente que compra óleos y frescos. Entonces, esa weá, ¿qué pasa? Que es una weá de alcurnia, ¿me entendí? Si tú le habláis de un marco de una fotografía común y ordinaria, entonces no te la pescar, pero uno también tiene plata y también tiene derecho a adornar su lugar de trabajo. Yo me pregunto con qué caracho me va a ver hoy día Pulga a mí. Me va a sacar la mierda, oye. Justamente, bu. Así, buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, gallero. Hablo con la empresa de marcos y molduras. ¿Aló? Sí. Mire, ustedes hacen todo tipo de trabajo, digamos, para enmarcar fotografías, ¿cierto? Sí. Sí, mire. Le estamos hablando acá de un club social que estamos entrando, digamos, a adornar una pared donde están los trofeos, las copas y las medallas de los torneos, ¿me entiendes? Entonces así, de pronto lo encontramos nosotros con un montón de fotografías antiguas, ¿me entiendes? Entonces, ¿aló? ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Me estás escuchando, caballero? Sí. ¿Cierto? Me parece que se están burlando de ti. No, déjalo ser. ¡Ay, déjalo no ser. Hay nada por la weá! Déjalo ser, hombre, si hay que conseguir el objetivo, no importa cómo sea el costo. Mire, lo que sucede es lo siguiente, mi caballero, queremos enmarcar nosotros, digamos, con algún tipo de marco decente, así, ojalá de conchuela y madre perla, ¿me entiendes? Una cosa muy linda para colgarla acá, porque encontramos... Pero, weón, pregúntale si tiene, que le haya hablado una hora y te va a cortar de nuevo, weón. A ver, un momentito, lo voy a dejar con la persona encargada del área marcos. ¿Viste que te ha hablado, pues, weón, igual? Pero no sabe así, weón, no. Tenés que darle una oportunidad a la gente, weón. Ay, yo lo único que le pido a usted, cabrón, que sea más directo con la persona. Aló, ya, pues déjense ahí, ustedes, weón. Así me estáis levantando la voz, weón. ¿Y qué te pasa? Oye, pero... No, no, y no se hará... Pero son más religiosos que el rente, oye. No. Ya sabéis que más, weón, metete los cuadros en la raja. Sí, tonto, weón, que te crees, weón. Agárrate, weón, En la cancha, weón. La banda en la cancha, weón, que era bonita, te conté con el Pulga, weón.